La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Nos visita aquí en La Gente y su Defensor Alicia Pérez Uti, que es docente y ha sido elegida, bueno, tiene una gran trayectoria dentro de la defensa de los derechos humanos también, eso hay que recalcarlo, y ella nos va a contar un poco su historia, cómo llega a ser elegida para la Defensoría del Pueblo de Villa María, que se llama la Auditoría General, pero que también nos está contando que va a tratar de que sea nominada como Defensoría del Pueblo. Ha sido elegida y está por asumir su cargo, y quiero que nos cuente un poco su trayectoria, su trabajo y qué piensa hacer o qué piensa, cómo piensa trabajar en esta nueva defensoría. ¿Cómo le va, Alicia? Muy bien, muchísimas gracias por este espacio. La verdad que muy contenta porque fuimos muy recibidos en de la Defensoría de la Nación, muy bien recibidos. Y por ahí, viste, cuando venimos del interior, venimos con un montón de miedos. No es fácil venir a la capital, ¿no? Y más que nosotros somos el interior del interior. Claro, el interior de Córdoba, ¿no? Exacto. Villa María, que entonces es el interior del interior. Entonces no es fácil. Por eso, gracias por el buen trato. La verdad que Tomás, Nadik, bueno, Juan José, nos han tratado muy, muy bien. Ajá. Te cuento que es un desafío el tema de la defensoría, porque pasar de 20 años de trabajo en los territorios, pero desde una ONG que trabaja contra la violencia y sobre todo contra la trata de personas, yo digo, bueno, pasar a la defensoría es un lugar donde ahora tengo una oficina, tengo café, viste que el tema de las ONG, nada que ver, y encima digo, me pagan por lo que hago, ¿no? Sí, y que lo hago con un amor que no te cuento. La verdad que la defensoría ha ampliado los horarios desde que yo estoy, y sobre todo los temas. Yo pienso que la gente en los lugares regionales o en los lugares donde nos conocemos más, porque Villa María es una ciudad de casi 100.000 habitantes, pero nos conocemos mucho. Sigue siendo un pueblo grande. Vos sabés que sí, porque mucha gente que se muda a Villa María es de los pueblos de alrededor. Y los pueblos alrededor, vos pensás que en muchos kilómetros no hay defensoría. Entonces, la gente, los intendentes vecinos, cuando se enteraron que iba a asumir, dicen, bueno, te vamos a ir a ver. Entonces nosotros, la premisa que tenemos ahora en la defensoría es atender a todo el mundo, no preguntarle, no importa de dónde vengas. Nosotros anotamos nada más por una cuestión formal de dónde venís. Mira, el domingo, no sé, me llamaba un intendente porque tenía un problema con una señora pobrecita, muy, muy enferma en una clínica, y me dice, no sé qué hacer con el sepelio, ayúdame. Viste, estas cosas que a lo mejor en la capital, estas cosas cotidianas, que no sé si acá se dan. Sí, sí, sí. El tema de la hora. Es más difícil llegar también. Claro, en cambio nosotros, como tenés el celular, entonces la gente te llama. El tema de PAMI, el tema de las obras sociales, todo eso. La gente con discapacidad, bueno, están llegando muchísimos casos. Yo digo, ojalá la gente, lo mismo que la ONG, ojalá la gente no nos necesitara. Pero lo bueno es que la gente sabe que si nos necesita, nosotros estamos. Te vienen con todas las problemáticas que se te puede ocurrir, porque cuando yo fui elegida y las instituciones me propusieron, todo el mundo decía, vas a trabajar trata de personas. No, yo trata de personas, yo lo trabajo. Ahora vamos a la defensoría es un lugar para trabajar discapacidad, los privados, la libertad. Mira, te cuento una anécdota. El penal de Villa María tiene casi 600 personas privadas de la libertad. Bueno, un tema que para ellos nos empezaron a llamar cuando supieron que yo estaba ahí. El cable, el servicio de, el tema del cable, hace unos años el cable cableó 3 o 4 celdas, listo, y encima no se veía nada. Vos pensás que está privado de la libertad, ¿qué hace todo el tiempo? Entonces, bueno, fuimos ahí a la empresa de cable local, viste cómo hacemos nosotros, como nos queda una escuadra, le digo a... Vamos a gestionarlo nosotros propios, ¿no? Ahí está. Vamos nosotros. Ahí está. Digo, alguno de nosotros toda la semana vamos a ir, digo, esto que uno trae de las ONGs, ¿no? Sí, las ONGs estamos acostumbradas al no. Entonces, despacito, despacito vamos. Entonces, toda la semana vamos y nos sentamos. Y este viernes nos avisaron que de la empresa acá de Buenos Aires, de la Casa Central, le habían autorizado el cableado de todo el penal, la mejora. Yo digo, no quieren que vayamos más, ¿viste? Sí. Pero bueno, no quieren que vayamos más. pobres, pero bueno, no importa. La cosa es que le conseguimos para los privados de la libertad el tema de eso. El tema de las mujeres, por ejemplo, privadas de libertad, no pueden estudiar, ¿verdad? Solamente estudian los varones en Villa María. Bueno, ¿ves? Porque no tienen forma de decirlo, no tienen aula. No acceden. Sí. Los convenios, por ejemplo, para secundario de adulto, de adulta, y para el tema de una de las cosas que nos plantearon, y para seguir en la universidad de los terciarios, están planteados para varones. Y las mujeres, no sé si porque son menos, porque se previó para más adelante, ¿ves? Pero eso es una duda pendiente. Entonces, lo tenemos que resolver. O sea, nosotros lo tenemos que resolver. No es que vos decís, nosotros nos juntamos ahí, no somos muchos en la Defensoría, pero nos juntamos y decimos, a ver, ¿cómo lo resolvemos? No es, ¿cómo lo resolvemos? Para que sea una cuestión de derecho. Vos pensás que estamos casi en febrero, y ellos en marzo tendrían que poder empezar sus estudios. Claro. Así que bueno, le vamos a buscar la vuelta. También están buscando la vuelta a eso. Sí. Y bueno, y otros temas que se han ido presentando en este tiempo. ¿Cuánto llevas trabajando? Desde el 10 de diciembre. Desde el 10 de diciembre. Es el día que es muy poquito, sí. Lo primero que hicimos fue pintar el lugar. Nosotros con nuestro... pusimos dinero nosotros. Empapelamos ahí en la entrada. Abrimos. Porque es una casa vieja, pero que si vos le cambiás la cara... Entonces que la gente vea que nos vemos. Nos vemos todos y que no nos escondemos. Y eso creo que produjo en la gente muy buena impresión. Una casa abierta al vecino, es importantísimo. Ahí está. Abierta al vecino. Ahí el está. Vecino vea cuando pasa por ahí que va a ser un mandado, que vea que está abierto y que... La persiana levantada, la puerta abierta. Tengo que poner el ventilador porque por ahí con los días es mucho calor. Pero no importa, que la gente vea que nosotros estamos ahí. Y bueno, tenemos algunas series de habitación. Y bueno, tenía una chica que trabajaba antes ahí, Silvana, que es buenísima. Me dice, yo nunca pensé que acá iba a trabajar tanto. Claro, porque por ahí venía con otra dinámica institucional. Pero le digo, ¿pero qué te llevas en tu corazón? Y me llevo la alegría de hacer cosas buenas por la gente. Mira, el otro día cayó una mamá, un caso que te cuento. Una mujer que vive ahí en la zona, cerca del pueblo Ballesteros, que está indocumentada hace 35 años. Esa mujer tiene 35 años y no tiene documento. Llegó desesperada, se lo voy a llorar y dice, no tengo más a dónde ir. Ya fui a donde usted, fui 6 veces a Santiago del Estero, me dicen que se quemó el acta mía de nacimiento. Yo estoy desesperada. Entonces digo, usted tiene algo, tenía un papelito ahí todo, como un acta, ¿viste? Digo, quédese tranquilo. Le gestionamos con el defensor de Santiago del Estero. Y después digo, usted quédese tranquilo que vía judicial, no sé cómo. Le vamos a conseguir el documento, no vamos a parar hasta conseguirlo. Entonces, esas cosas nos dan mucha alegría. Una mamá que con su niño discapacitado, una discapacidad muy complicada, la obra social, eso tenemos un montón de casos, ahora está viniendo de la región. No nos autorizan el tratamiento. Y nosotros vamos y nos sentamos, acordate que nos conocemos, viste que conocés quién está en las obras sociales. Vamos y le decimos, mira, te vamos a mandar la carta, necesitamos que lo resuelvas. Y vos sabés que la... ¿Querés que te diga una cosa que me he dado cuenta? La carta que venga de una defensoría tiene mucho peso. Es distinto. Tiene mucho peso. Sí, seguro que sí. Mira, problema de... Bueno, eso de la telefónica lo notarás en todos lados, ¿verdad? Sí. Pero se lo resuelven. Los viejitos, las viejitas con problemas con Telecom. Y lo mejor lo tienen que mandar a la CNC a Córdoba. Pero nosotros le ayudamos a hacer formulario, se lo ponemos en el sobre. Si no tienen dinero, nosotros le pagamos el sobre para ponerlo en el correo y a la semana le están contestando. Nosotros le adjuntamos una carta de la Defensoría en donde le pedimos que por favor atengan el reclamo, entendiendo que para un viejito, una viejita, el teléfono es una primera necesidad. Perfecto, sí. A ver, entonces todas esas cosas yo siento que le cambian la vida a la gente. Es muy lindo trabajar en la Defensoría. Y la idea de la Defensoría del Pueblo es eso, ¿no? Poder ayudar a que la gente tenga una mejor calidad de vida y, por supuesto, defienda sus derechos. Es decir, porque no está pidiendo nada del otro mundo, está pidiendo solamente defender sus derechos o tratar de hacer valer sus derechos. Esa es la idea. Mira, el otro día la empresa, por ejemplo, de electricidad de ahí a una viejita le llegó una factura de 12.000 pesos a una viejita. La empresa le dijo, usted páguela y después protesta, ¿viste? Después reclama. Claro, pero ¿cómo? La viejita gana 4.000 pesos. Aparte, ¿qué va a gastar 12.000? Le digo, vamos. O a Eugenia, que me ayuda, o yo digo, vamos cualquiera de las dos a la empresa. Entonces fuimos. Entonces cambiaron. No era ya, usted pague. Digo, escúchame, vamos a la casa. ¿Vos pensás que esta mujer puede gastar? O sea, acá había un problema del medidor. Vive sola. Una mujer mayor que vive sola. Tiene 80 años. ¿Dónde va a gastar 12.000 pesos? 12.000 pesos factura. ¿Qué hubiera hecho si no estábamos nosotros ahí, no? Claro. Sí, no, no, o le hubiese cortado la luz directamente. Claro, porque no, ella gana 4.000 y algo, no, sí, nunca hubiera, pero aparte no lo gastó, es injusto. Sí, sí, sí. O sea, digo, acá, bueno, dicho y hecho, después se descubrió que había un viste, en el cable, no sé cómo, una pérdida, yo no entiendo mucho, pero que había una pérdida, sí, no sé qué cosa. Pero a ver, es imposible que ella, entonces, ¿qué haría ella si no? Y yo digo, vamos a, nosotros salimos muchos ahora a partir de febrero, ya salimos a los barrios, y lo mismo que a los pueblos, pero ahora partir, porque mira, te vuelvo a insistir, es una defensoría local, como Villa María, que está cubriendo la región. Entonces, el otro día nos llamó un intendente y dice, tengo todos los animales en el medio del pueblo. Tengo chancho, vacas, que hay algunos criadores que me los han traído en medio del pueblo. Y si usted, imagínense, hasta ahora el pueblo funcionó así, porque se ve que es una cuestión cultural. Pero imagínense si le pasa a algún niño. Entonces tuvimos que ir a hacer una conciliación para que la gente entendiera que no pueden estar los animales en el medio del pueblo. Y que hay que cambiar esa costumbre. Claro, pero él dice, a mí no me dan bolilla, y aparte me van a ir a mi casa a tirar huevos. Y entonces dice, ¿cómo les explico? Así estuvimos, viste, ahí. Sí, también eso también, la mediación, o por lo menos el trabajo de la Defensoría, para tratar de mediar entre un conflicto entre los vecinos, que también nos ha contado gente de otros pueblos también con problemas de edificación o de calles que faltan y cosas así. Eso te caen todos los días, ¿eh? Alicia, eso te caen todos los días. Te agradecemos mucho haber estado en la gente su defensor, y por supuesto, tenés siempre el micrófono abierto para cualquier cosa que nos quieras contar o cualquier tema que quieras llevar también a consideración o decirle a la gente. El que quiere puede pasar. ¿Te acordás de la dirección de Villa María para ir a Chile? Chile 327 y el teléfono es 0353-4527-913 de la Defensoría. Bueno, como ya han escuchado, recibe de todo Córdoba consultas, pero en realidad la gente de Villa María o de los alrededores que quiera consultarla, y si ella no puede ayudarlo, lo va a derivar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Salta. Recomiendan no comprar en comercios que suban los precios desmedidamente. El defensor del pueblo, Nicolás Centeno, se refirió al gran incremento de precios que sufrieron los distintos productos que integraron la canasta básica alimentaria. No hay explicación que argumente estas subas, dijo. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.